cuando se tiene un hogar ya conformado. Es muy difícil para el hombre dejar su nido por la aventura, porque se puede arriesgar lo más sagrado, que es una linda mujer y unos hijos, que es mi fortuna. Ay, porque los hijos son obras de Dios que vienen a bendecir a nuestro hogar, son el fruto del amor, de un gran amor como fue el de Valladán. Por eso no te dejaré, mi amor, no temas, no te voy a abandonar. Prefiero venirte a pedir perdón, mis hijos no voy a desamparar. Cualquiera puede cometer un error, arrepentir y volver a empezar. Ay, Yolanda Carrillo, mi alma. Cualquiera puede cometer un error, arrepentir y volver a empezar. Por eso no te dejaré, mi amor, no temas, no te voy a abandonar. Prefiero venirte a pedir perdón, mis hijos no voy a desamparar. Para mis primos, Caro Michel y Daniel Andrés Vaquero. Hay veces que en el hogar suceden cosas que la pareja descuida por encontrarse muy ocupados. Llega la infidelidad y así la esposa, cuando se viene a dar cuenta, es ya muy tarde si ya fallaron. Ay, porque los hijos son obras de Dios que vienen a bendecir a nuestro hogar, son el fruto del amor, de un gran amor como fue el de Valladán. Por eso no te dejaré, mi amor, no temas, no te voy a abandonar. Prefiero venirte a pedir perdón, mis hijos no voy a desamparar. Cualquiera puede cometer un error, arrepentirse y volver a empezar. Ay, hombre, vive, sí. Cualquiera puede cometer un error, arrepentirse y volver a empezar. Por eso no te dejaré, mi amor, no temas, no te voy a abandonar. Prefiero venirte a pedir perdón, mis hijos no voy a desamparar. Por eso no te dejaré, mi amor, no temas, no te voy a abandonar. Prefiero venirte a pedir perdón, mis hijos no voy a desamparar. Por eso no te dejaré, mi amor, no temas, no te voy a abandonar. Prefiero venirte a pedir perdón, mis hijos no voy a desamparar. Por eso no te dejaré, mi amor, no temas, no te voy a abandonar.